pensaste el tiempo y todas las horas. Quiero que tú seas mi señora. Sabes que te amo y es de cora. Pero la distancia descontrola. Yo te pienso todos los días. Si tú no estás, no hay melodías. Hay un tornado si tú no eres mía. Mujer. Baby, yo no puedo olvidarme de ti. Te lo juro que me tienes mal. Ando buscándote por todos los lados y no te he podido encontrar. Tiene una mirada que no puedo olvidar. Uno de tus besos que es difícil no amar. Te lo juro, me tienes mal, muy mal. Hacia andar en Lambo, por ti voy a pie. Tomarte la mano, ir besándote. Sentarme y ver tus ojos cuando son mi café. Pero todo es algo imaginario si no estás. Tengo el corazón partido, la sonrisa es un disfraz. ¿Sabes qué, mi amor? Me tenés psicótico como el guasón. Un puto problema sin solución, que no se cura con nada. Baby, yo no puedo olvidarme de ti. Te lo juro que me tienes mal. Ando buscándote por todos los lados y no te he podido encontrar. Tiene una mirada que no puedo olvidar. Uno de esos besos que es difícil no amar. Te lo juro, me tienes mal, muy mal. El Philip y yo hicimos un trío. Fumo pa' olvidarte y más me acuerdo de lo mío. Ese culito está bendito. Los que brillan mirándome en la madrugada. Los que me dieron la luz en la oscuridad. Es que solo tú tienes, baby, esa cualidad. No existe hierba como tú que me ponga a volar. Pero todo es algo imaginario si no estás. Tengo el corazón partido, la sonrisa es un disfraz. Me tenés psicótico como el guasón. Se me fue la musa pa' el billboard. Baby, yo no puedo olvidarme de ti. Te lo juro que me tienes mal. Ando buscándote por todos los lados y no te he podido encontrar. Tiene una mirada que no puedo olvidar. Uno de tus besos que es difícil no amar. Te lo juro, me tienes mal, muy mal.